y voy a darle clic al rec para comenzar a reproducir otra tremenda sorpresiva del Empalme Rock. Recién escuchamos un Hammond, que vos no lo escuchaste porque estás recibiendo el enlace en este momento, a la hora 21:42 de este 12 de diciembre de 2025, che. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar del movimiento hippie en los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque el Darwin hoy estaba haciendo una movida hippiana en Rocha, en La Paloma. Atento, atento, Darwin. Y toda la gente viajera que va entropeada para la playa. Tengan cuidado con los buques americanos que van a arrasar con Latinoamérica mientras ustedes tocan la guitarra. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por el movimiento hippie mundial, che, Francisco. Precisamente estamos pasando música del año 1969. Yo pienso que va a estar light, pero interesante, ¿viste? Ponete como suena ese Hammond, che. Salao, ustedes piensen que el Hammond fue creado en 1935 y nosotros estamos pasando recién la explosión de este instrumento en 1969. Salao, che, para los músicos locales. ¿Está escuchando el ingeniero Adolfo Peralta? Le voy a mandar el enlace ahora mismo. Estamos en los últimos días del año, che, y las emisiones sorpresivas consecutivas del Empalme no se hacen esperar. tuvo fluida comunicación con la gente de Paysandú Soberano, che, la ONG de Paysandú Ambientalista, que promoviera hace pocos días atrás una gran aglomeración, una gran confluencia de ambientalistas individuales y colectivos uruguayos, argentinos y paraguayos en la Plaza Artigas de Paysandú, che. Y ahora ha tomado el rol de difusor. Y me pasó hoy temprano un enlace y me dijo, mirá esto, si capaz lo podés leer un tramo, es un pataleo más de esta movida en contra del saqueo que está llevando adelante, que están llevando adelante las multinacionales en el Uruguay, en todo el mundo, y en Uruguay también nos roban las cosas ante la pasividad del indio Tape, che. El artículo se titula así, se intitula, aseguran que habrá consulta popular por planta de hidrógeno verde. HIF, HIF, no es la solución. El artículo está, che, según me manda el amigo Francisco, en el sitio La Tribu Medios. Yo se los recomiendo este sitio, ahora les voy a pasar bien el enlace para que ustedes lo revisen por cuenta propia. Arriba tiene una foto de una gente con una pancarta grande en la Plaza Artigas y el artículo comienza ansina, che. Prepárense para que le van a flamear las orejas. El sábado 6 de diciembre se desarrolló en la ciudad de Paysandú el denominado Festival por la Unificación de las Luchas, instancia convocada inicialmente por el movimiento Paysandú Soberano UPM 2NO y que concitó el respaldo de varias organizaciones del país, así como de vecinos argentinos, específicamente de residentes en Colón, Entre Ríos, que se movilizan contra la instalación de la planta de combustibles sintéticos que se proyecta para la zona de Constancia, en la margen oriental del río Uruguay. Justamente, la jornada tuvo como motivación fundamental el deseo de evidenciar el rechazo al desarrollo de esa industria, pero contextualizando la denuncia en el más claro enjuiciamiento a un modelo económico que ha sido sostenido de manera indistinta por gobiernos de varios partidos, sustentados en la entrega de nuestros bienes naturales. Esto está entrecomillado. La amplitud de las luchas que se activan en oposición a ese esquema de gestión quedó representada en el título de la convocatoria. La movilización incluyó una marcha por el centro de la ciudad que unió Plaza Constitución con Plaza Artigas, donde se cumplió con una variada agenda artístico-cultural y se procedió a la lectura de una proclama que transcribimos, dice en el comienzo del artículo la gente de La Tribu. Creo que el que está a cargo del sitio, si no me equivoco, Francisco, es el amigo, el tocayo Rodríguez, ¿no? Eduardo Rodríguez, si no me equivoco, ¿viste? Y es un sitio que visitamos periódicamente nosotros porque tienen un trabajo impecable en distintos rubros, pero sobre todo en el análisis de los acontecimientos políticos, también los sociales, pero lo político, tienen una cobertura muy interesante, seria, y que además es emitida, entiendo yo, a través de un canal de audio y creo que también de video, sería en streaming, ¿no? De audio y video. Este artículo lo mandó el amigo Francisco de Paysandú Soberano. Le voy a leer un tramo más porque está muy interesante. Interesante. Siendo las 21:52 de este 12 de diciembre de 2025, Cherraque. Desde siempre las potencias imperialistas, esto ya en la lectura de la proclama de lo que se leyó en la Plaza Artigas en el acto del pasado 6, fue el sábado. Desde siempre las potencias imperialistas, cuando ven en peligro poder mantener el nivel de vida que han elegido o necesitan seguir desarrollando su capacidad colonizadora, recurren al saqueo, al ultraje de materias primas de los pueblos a los que explotan desde hace miles de años, impidiendo cualquier posibilidad de independencia y soberanía, que permitan mejorar la calidad de la mayoría, la calidad de vida de la mayoría de sus habitantes. Lo único que ha cambiado de ese sometimiento es que al estar concentrada la riqueza del mundo en pocas y grandes corporaciones multinacionales, es que quienes vienen a llevarse nuestras riquezas son capitales transnacionales que tienen como único objetivo seguir acumulando poder a cambio que sigamos sumergidos en la pobreza. Dice en el comienzo esta proclama leída, la reitero, el sábado 6 de diciembre pasado en la Plaza Artigas de Paysandú, con varias de las organizaciones ambientalistas del norte uruguayo, sobre todo, y aunque hubo gente de Montevideo también y del este, y organizaciones de la Argentina. Continúa, y después les dejo para que ustedes repasen el artículo. Desde acá, todos los gobiernos que hemos tenido se han encargado de allanarle el camino a los y las imperialistas a través de leyes que les permiten asentarse en nuestro territorio con todas las autorizaciones pertinentes, de acuerdo a la normativa uruguaya vigente. Leyes amoldadas por el cipayismo gubernamental uruguayo que garantiza las ganancias de los y las foráneas que no pagan nada. La ley forestal, la ley de zona franca, la ley de inversiones, y para asegurarse de que la población en general tenga la mínima información posible, la firma de contratos secretos entre el Poder Ejecutivo del momento y la multinacional saqueadora, ya que al no ser ley no pasa por el Parlamento, asegurándose el anonimato del acuerdo pactado. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Pueden buscar este contenido y otros en el sitio La Tribu Medios, todo junto y con minúscula, latribumedios.uy. Un artículo potente y muy detallado. Anunciando ya la desaparición de Radio El Empalme. El peluquín ya está acá en el presupuesto nacional, no me quepa duda, no le quepan duda, ni hablar, las directivas, los acuerdos secretos, y hasta que no los diga, y aunque no digan nada, están aplastados ya por el imperio, los de antes y los de ahora. No sé si los de ahora tendrán un poquito más sensibilidad pues, sobre el peludaje, pero por ahora no lo están demostrando, ¿no? No sé, dice que llegó un pesito más para los jubilados, me parece que dijo, y el presupuesto no fue gran cosa. Un país sometido, hundido, pronto para la desaparición o la cooptación del peluquín, ¿no? Una colonia más somos hoy. ¡Qué lo parió!, ¿no? Describió bien usted. No sé si estarán todos de acuerdo, pero yo en principio sí. Vamos a ver, le vamos a pasar al Araujo para tirarle la lengua, que fue el único que usted dice que se va a salvar. Pues sí, por supuesto. Acá tratando de buscar una siesta ya. Sí, las diferentes opiniones con diferentes vistas de panorama mundial, no sé, o a nivel país. Mire que hay mucha gente ignorante que busca la cebolla de hierba y un lugar donde acampar. No le preocupa el nivel de cómo está la política a nivel mundial, ni siquiera a nivel regional, ¿no? Pero el peluquín ya está acá. Pecamos de ignorantes y pensamos que él está en Venezuela con los barcos y los misiles y submarino nuclear. Eso es lo que la prensa predica. Pero él ya está acá. Mire que aprobaron un presupuesto con respecto a lo que mandaron los grandotes. No se diferencia nada de los 5 años anteriores. Hay unos pocos miles de pesos, un poco más nomás, como para disimular. Y todo eso, lo que resta, van a poner ideología de género, nuevas fiscalías y qué sé yo, con ideología de género, y en la enseñanza también. O sea que usted puede tener un pariente que es transexual, y yo también, ¿no? Y la mayoría de la gente, en Uruguay la gente está dormida. No dormida, no quiere ver. De ojos abiertos, no quiere mirar. Tampoco escucha. Y bueno, y va a quedar así nomás. Cada vez peor. Nosotros nos vamos a ir. Usted y yo y otros tantos más que nos acompañan en el empalme. Y va a seguir así. Quizás quede algún viejo ya por Melo, en Cerro Largo, peleando para pelear, pa plantar unos zapallos. Sí, ese quizás quede todavía con las ideas de Raúl. Pero el resto se va todo. Sí, no, no va a cambiar. Empalme FM. No son ni las 12 del mediodía, está que arde el debate en el empalme. Conduce Brum, dice que va directo al estrellato el Uruguay con este gobierno y con el anterior, que el presupuesto nacional ha sido vergonzoso, que el peluquín ya está acá, que Radio El Empalme desaparece y el único que se salva es Araújo. Pero está que arde el debate, nos falta que participe el Lilo nomás y Doña Elvira, y ya estamos pronto. Yo ahora recorrí todos los estados de los 350 oyentes del empalme que tengo en YouTube, Facebook y WhatsApp. A ver si alguno ponía algo del agua. Y el resumen que yo le puedo hacer para que usted no se desanime es el siguiente. Bueno, el Darwin, como ya está visto y yo lo he enviado ahí, tiene la ballena. Bueno, es el único que tiene un tema relacionado con el medio ambiente. Vio que los hippies van haciendo punta. Vamos a hablar de esto esta noche, del movimiento hippie mundial. Tiene, el único que tiene una ballena en el estado es el Darwin. Después, Sarís tiene unos chorizos. Sarís tiene unos chorizos. Usted, Francisco, no tiene nada porque no tiene YouTube, ni Facebook, ni nada. Es un problema. Tiene WhatsApp nomás y no sabe manejar el estado. Después tenemos, a ver, voy a repasar porque me olvidé. Había, tenés todo en el baúl de los recuerdos, che. Guarda, dale. Nos vemos. Qué calor. Buen día, ¿qué tal, compañero? Aquí recién desencillamos, mira, la cosa está brava, ¿no? Bastante trabajo, por suerte, y bueno, bastante calor y ayer bastante lluvia, y ahí por ahí vamos. Está todo bien, por suerte. Va en marcha, los patrones están conformes, bueno, así que bueno, sí, el coso de los hippies, bueno, ya pasó. El tema de la ecología, eso que te dicen, el Uruguay natural, no sé qué, y la ballena del compañero y el otro con unos choris. Yo no le voy a aportar nada más que mi trabajo, ¿no? Y bueno, y están peleando por el agua y están haciendo fracking en el territorio uruguayo, ahí en el río de la Plata, el océano, no sé qué, el estuario grande ese que tenemos ahí en el sur, ¿no? Van a sacar petróleo seguramente y nadie dice nada. Y se están afligiendo por lo que haga el